Entramos en el tiempo de la actualidad local ya en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes para centrarnos precisamente en el trabajo que se desarrolla por parte de un colectivo de nuestra localidad, por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. Nosotros queremos, bueno, pues conocer el trabajo que se desarrolla por parte de este colectivo y en particular enfocado en torno a lo que va a ser Vacaciones en Paz, que ya comienza a prepararse. Ya saben que principalmente la Asociación Saharaui de Ubrique trabaja con dos campañas anuales importantes, Caravana por la Paz, que acaba prácticamente de concluir con, bueno, pues la recopilación de alimentos que van dirigidos a los campamentos de refugiados saharaui, y luego por otro lado tenemos Vacaciones en Paz con también ese programa de acogida de niños saharaui durante ese periodo veraniego en nuestro municipio. A ello vamos a referirnos a continuación y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, a quien damos la bienvenida. Paco Rubio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues siempre solemos conversar con Manuel Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui. En esta ocasión vamos a contar con el presidente para, bueno, pues conocer también todo ese proceso en torno a lo que va a ser el programa Vacaciones en Paz, que, bueno, pues comienza ya a trabajarse, ¿no?, por parte de la Asociación Saharaui, en realidad. Sí, la verdad es que nuestra asociación desde el principio de su creación, pues no paramos en todo el año de trabajar. Cuando no es con un proyecto, como tú comentabas, Caravana por la Paz, que acabamos de terminar, pues tenemos el proyecto de Vacaciones en Paz, y si no, pues estamos atareados con otros menesteres de apoyo y de ayuda al pueblo saharaui. En concreto, acabamos de terminar, como te decía, el proyecto de Caravana por la Paz, en el que hemos enviado a través de la unificación o de la unión de todos los pueblos de la provincia de Cádiz, pues hemos enviado cerca de 3.000 kilos de alimentos y algún que otro proyecto aparte, y bueno, pues ya empezamos a trabajar el proyecto de Vacaciones en Paz, que no es otro que la acogida temporal de niños y niñas saharaui para este próximo verano. En concreto, los niños suelen llegar a finales de junio y se van a finales de agosto, o sea, son 2 meses los que están aquí, en este caso en España, conviviendo con familia que, de una forma desinteresada, quieren apostar y quieren vivir con un niño saharaui y quieren dar esa solidaridad a un niño saharaui, que es lo que único, el objetivo que tiene este proyecto son dos muy concretos, ¿no? Por un lado es sacar a estos niños de las altas temperaturas que tienen en el desierto, y por otro lado es a través de un convenio que está firmado ya desde hace muchos años con el Servicio Andaluz de Salud, pues hacerle una revisión médica. Después, una vez que están aquí, pues ya preparamos una revisión en un dentista que es desinteresadamente también los ve. Tenemos alguna que otra jornada de convivencia, pero son actividades, diríamos, que las organizamos una vez que ya llegan los niños. Como objetivos claros, el proyecto Vacaciones en Paz son esos dos, ¿no? La salida de los campamentos durante el verano y el tema médico. Recordemos además precisamente que la propia creación de lo que es el colectivo saharaui en Ubrique surge a través de Vacaciones en Paz, ¿no? Surge precisamente, bueno, pues al hilo de traer a los menores saharauis a nuestra localidad. En aquel año fueron 10 niños saharauis los que vinieron a Ubrique y solicitaron, a través de este mismo medio de Radio Ubrique, solicitaron familias de acogida. En aquella ocasión nos presentamos 10 familias que estábamos interesados en dar nuestro granito de solidaridad a un proyecto concreto, y una vez que se van los niños, o sea, una vez que ya pasan los 2 meses de verano y cada familia pues vive de una determinada forma la convivencia con ese niño o esa niña saharaui, nos reunimos la familia para ver que se nos había hecho corto el tiempo, muy corto, y que después de esa vivencia y de ese conocimiento a través del niño y a través del monitor que en aquella ocasión venía, pues entendíamos que no nos podíamos quedar solamente en los 2 meses de verano, sino que teníamos que seguir trabajando para que el pueblo saharaui no cayera en el olvido, ¿no? Y ese ha sido nuestro lema durante estos 20 y tantos años que llevamos como asociación. Creo que son 23, o va a ser 23, creo, no recuerdo mal. Y entre los objetivos que tiene nuestra asociación, aparte de los proyectos que trabajamos, como te decía antes, es el concreto el dar a conocer la problemática saharaui, porque ahora mismo que se está hablando tantísimo del tema de refugiados, ¿no? Ahora que se habla tanto de los temas de refugiados del Líbano, de Siria, pues hay que recordar que el pueblo saharaui es un pueblo refugiado, pero que lleva 40 y 41 años siendo refugiado, que no es un refugiado de ahora ni del año pasado, que lleva 41 años. Y en estos 41 años, bueno, pues las condiciones tampoco son las que tenían antes, hace 40 años. Hemos visto el avance que han tenido ellos como pueblo. Hemos ido conociendo las distintas realidades que están viviendo dentro de los campamentos, pero no dejan de ser niños refugiados y no dejan de tener esas carencias que tiene un refugiado. Por ejemplo, conocer otro tipo de vida y estar en convivencia, estar en acogida temporal, que es el que les llamamos, con otra familia, que quieren desinteresadamente aportar un granito de arena para que estos niños y niñas, durante 2 meses nada más, pues puedan conocer otra realidad, puedan conocer lo que es una playa, lo que es un río, lo que es una casa en condiciones, lo que es la luz eléctrica. Ya no, porque está llegando a los campamentos, ¿no? Pero yo recuerdo en los primeros años que trabajamos con, teníamos los niños de vacaciones en paz, pues la luz eléctrica no la conocían, los grifos no lo conocían. Ya hay algunas cosas, como te digo, después de 41 años, que están llegando a los campamentos porque distintos proyectos están llevando otras condiciones a los campamentos. Pero aún así, no dejan de ser niños refugiados que viven en unas condiciones extremas en un desierto. Y por tanto, yo, como presidente, como ser humano, diríamos, considero que tenemos que estar para colaborar o para dar ese granito de arena allá donde queramos darlo. Pero tenemos la obligación moral de dar parte de nuestra vivencia a otra gente que también lo puede necesitar. ¿Qué ha cambiado en estos 23 años de vacaciones en paz aquí a través de la Asociación Saharaui de Ubrique? Pues, ¿qué ha cambiado? Lo que te El objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Hace 20 y tantos años, que cuando empezamos nosotros, que fue de los primeros años que se montó este proyecto a nivel del Frente Polisario, que es la organización política saharaui, pues nosotros fuimos, creo que el pionero, o al año siguiente empezamos a trabajar nosotros. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado las condiciones en las que vienen los niños. ¿Y por qué ha cambiado? Porque nosotros, de alguna forma, les hemos estado enviando constantemente ayuda humanitaria, digo nosotros, todas las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, algunas instituciones que también trabajan en colaboración con el pueblo saharaui y envían proyectos, y eso ha ido haciendo que las condiciones de vida de los saharauis haya cambiado. Yo recuerdo la primera vez que yo visité los campamentos, no tenían nada más que las AIMAs, nada más. Y había que ir a dar un paseo, los niños decían, ¿qué vas a paseo? Yo decía, sí, voy a paseo. Y paseo es irte a lo largo del desierto, y cuando no te ve nadie, ese es el bate. Como cuando nosotros aquí íbamos al campo. Pues eso ahora no lo tienen, por ejemplo, ¿no? Eso ha cambiado allí en los campamentos. Ya cada familia tiene su jaima, porque siguen manteniendo la cultura árabe, de la cultura nómada, de tener una jaima, pero aparte tiene su casa. Entendiendo una casa no como las que conocemos nosotros aquí en España, o las que tenemos en Ubrique, sino entendiendo una casa que es un cuadrado de adobe con el techo de uralita, que el adobe en el momento que se moja se cae, porque el adobe está hecho de agua y arena, entonces en el momento que se moja se cae, con una ventanita, con una tela metálica, y eso es lo que tienen. Y el suelo lleno de alfombra, o sea, el suelo está forrado de alfombra. Y esa es la vida que tienen los saharauis. Entonces, en ese aspecto sí ha cambiado en los 20 y tantos años. Entendiendo que, aun siendo refugiado, tú no puedes estar 40 años viviendo en la miseria. Tú vas intentando, en la medida de tus posibilidades y de las posibilidades de lo que te puedan enviar, cambiar las condiciones de vida de los que viven en un campamento de refugiados. Claro. Porque claro, me imagino que cuando llegaron a los campamentos de refugiados, los primeros años de refugiados, diríamos, pues no había ni hospitales, no había nada. No tenían nada más que la jaima pura y dura. Ahora ellos tienen sus hospitales, entendiendo lo que es un hospital de aquí no es allí. Entendiendo lo que es un váter de aquí no es allí. Entendiendo lo que es una cama de aquí no es la de allí. Entendiendo lo que es una comida de allí no es la de aquí. Todo eso a menor escala, pero siguen teniendo esa necesidad vital, que sería comer en condiciones, porque ellos lo que están comiendo es de la ayuda internacional que les llega. Teniendo en cuenta que si, por ejemplo, nosotros hemos enviado este año, digo, hemos toda la provincia de Cádiz. Toda la provincia de Cádiz hemos enviado en total 3 camiones, 3 trailers, cada trailer de 24.000 kilos. lo que hace un total 72.000 kilos, ¿no? Si no me... Son 72.000 kilos de alimento para una población que se supone que son 200.000 personas. ¿Para cuánto tiene un tiempo esa comida? No podemos pensar que porque enviemos un camión tienen ya comida para todo el año. Entonces, ¿qué enviamos? Pues lo que siempre decimos, enviamos algún esa, vamos a ver, esa alimento que decimos, arroz, aceite y azúcar, para que llegue más cantidad. Pero no cubrimos el año. Cubriremos a lo mejor un mes, porque eso, el reparto es mensual. Cada familia, dependiendo del número de personas que tiene esa familia, le hacen por lo básico, ¿no? La legumbre, el azúcar, que allí es necesario porque ellos, el principal apoyo alimenticio que tienen es el té. Porque el té lo que te hace es engañarte el estómago, de alguna forma. Y en el té utilizan mucho azúcar. Y allí el té es un ritual. Es necesario para ellos. Pero lo que hace es engañarte. Pues tú tomas té y no estás pensando en la comida que tienes que darle a los niños, porque si no tiene, ¿cómo se la vas a dar? Entonces, sí, los alimentos básicos que nosotros enviamos desde aquí o que le puedan llegar desde organismos internacionales, pues sí les llegan, pero no cubre la totalidad del año. Entonces, sobre esos aspectos sí ha cambiado los niños que venían en los primeros años a los niños que vienen ahora. También ha cambiado en el aspecto, digamos, físico de los niños. Los niños de aquellos años, aquellos primeros años nuestros, venían más debilitados, de salud, digo, como personas de primera vista, ¿no? La primera reacción a todo, venían más debilitados los niños que vienen ahora. ¿Por qué? Porque eran los primeros años bueno, los primeros años no. A lo mejor eran los primeros 20 años de ser refugiados. Pues no tenían las condiciones que tienen ahora. Porque, te vuelvo a decir, la cantidad de proyectos que se han llevado allí por parte de todas las ONG y todos los organismos internacionales ha hecho que aquello haya cambiado radicalmente. Incluso con la ayuda de Argelia, que es el que le ha cedido el terreno. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los primeros niños que vinieron a Ubrique son del campamento de Dakhla. Y el campamento de Dakhla. Precisamente es donde nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, a propuesta de la Asociación de Ubrique, montamos aquel hermanamiento del año 96. Pues el campamento de Dakhla, en los primeros años que yo iba, pues eran 6 horas de coche o de camión desde el aeropuerto más cercano que llegaba el avión allí a los campamentos, no 6 horas. Sin embargo, con el paso de los 40 años siendo refugiados, en 2 horas estás en el campamento de Dakhla, porque Argelia también está apoyando de alguna forma ese cambio de vida que necesita un refugiado y ha faltado en pleno desierto. Entonces hay una falta, hay una carretera falta. Entonces ya en 2 horas te puedes acercar al campamento de Dakhla. O sea que las condiciones han cambiado. Pero aun cambiando las condiciones de vida, no dejan de ser refugiados. No están en su casa. No están en su tierra, están en tierra de otro país. Y viven pensando siempre, todo el día, porque eso es una constante en el habla incluso de los niños, ¿no? En el habla de los niños es una constante el hablar del Sáhara Occidental, del retorno al Sáhara Occidental algún día. Ellos no pierden la esperanza, cosa que aquí muchas veces nos desesperamos porque queremos que las cosas sean de hoy para mañana. Y ellos después de 40 años no pierden la esperanza, que es verdad. Que hoy en día, pues esa esperanza está llegando a unos límites incluso para los saharauis, ¿no? Pero que siguen siendo refugiados y las condiciones de un refugiado, pues son las que son. No son buenas las condiciones de vida, pero sí decías que han mejorado en este tiempo comparado con hace 22 años, ¿no? Que comenzaron o comenzaste vosotros a trabajar con Vacaciones en Paz. Lo que sí que no cambia es precisamente la sensibilidad que se tiene con los niños de acogida, los niños saharauis, en torno a lo que es el respeto a su cultura, a sus tradiciones, a su forma de entender el mundo. Todo ese aspecto sí que son muy cuidadosos, ¿no? Por parte de la Asociación Saharaui para. Bueno, pues sobre todo que las familias de acogida sean familias respetuosas con todo eso, ¿no? Hombre, es que si, Rocío, si nosotros intentáramos cambiar esos mismos planteamientos que tú estás haciendo, no seríamos leales con nosotros mismos como seres humanos. Nosotros tenemos que adaptarnos, y cuando digo adaptarnos, adaptarnos a que es un niño que viene de otra cultura y con otro idioma, que no son obstáculos. Lo que pasa es que muchas veces, por buscarnos algún tipo de excusa, nosotros mismos, ¿no? Pues decimos, como son árabes, o como son moros, que todos aquí englobamos a los moros por todos lados, como son moros, yo no. Tenemos el poquito de rechazo, ¿no? Pero es que nosotros no intentamos cambiarles ni su cultura, ni su forma de vida, ni su habla. Incluso yo a la familia se lo digo así de tajante, ni incluso su manera de entender lo que comen. Su manera de entender la vida, ¿no? O su manera de entender la vida. Claro, el musulmán no come cerdo. Y eso a la familia se lo dejamos caer desde el primer día. Al niño se le explica, o se le debe de explicar, qué es lo que tiene para comer. Si el niño decide, que sea el niño el que decida si come cerdo, pues lo come. Si no come cerdo, pues no lo come. Pero que sea el niño sabiendo lo que es, no engañarlo. Entonces, si nosotros nos planteáramos cambiar la vivencia de estos niños, y ya están más, iba a decir más europeizados, pero no, no es la palabra, más adaptados a la realidad occidental, diríamos, ¿no? A esta realidad que tenemos. Sí. En cuanto a las nuevas tecnologías, ya están allí. Es increíble, ¿no? Es increíble que yo ahora mismo Sí. pueda hablar con la última niña, por ponerte un ejemplo, con la última niña que yo tuve ya hace 6 o 7 años por WhatsApp. Eso es increíble. Y que te hable en español igual que si estuviera aquí. Yo muchas veces digo, pero esto no puede ser. Pero somos nosotros los que de alguna, digo nosotros y meto a todos los colectivos que apoyamos al pueblo saharaui, ¿no? Los que de alguna forma le estamos llevando Claro. esa forma de entender la vida. Pero si tú tienes la posibilidad algún día de ir a los campamentos, te das cuenta, conteniendo las tecnologías que tienen, el ritmo de vida es el mismo allí, no es el de aquí. O sea, que ellos, allí no hay reloj. Allí el tiempo se detiene. Se detiene en el sentido de que no tienen prisa, no hay prisa para nada. Claro, tenemos que entender la situación aquella. Viven en un campo de refugiados, en pleno desierto, donde no tienen, digo los mayores, donde no tienen realidad ninguna en cuanto a hacer durante el día. Porque no tienen trabajo. Si vivieran en el Sahara Occidental, como yo digo muchas veces, si vivierais en el Sahara Occidental, tendríais que plantearos cómo vamos a recaudar dinero. Habría que empezar a trabajar. Pero allí no pueden trabajar en nada. Ahora se están haciendo algunos proyectos de huertos familiares. Están funcionando. Pero claro, en pleno desierto, ¿tú qué montas? Montaron una fábrica de pollitos. Los pollitos se morían de calor. El aire acondicionado no le podía con el calor que hacía. Nosotros hemos estado montando una fábrica de macarrones, pues en verano hay que cerrarla, porque con el calor no se puede trabajar. O sea, que son obstáculos que te pone el mismo ser refugiado, porque si vivieran en un país o en su país, el calor no sería un impedimento, la tierra no sería un impedimento, las casas no serían un impedimento, la vida en sí no sería impedimento para nada, pero como están allí, que aquello no es ni de ellos ni de. Es de Argelia. Y si. Y es más, si tú entras a una casa, lo que. Y ellos lo dicen, lo que tienen es lo poquito para salir corriendo. Como el que está preparado toda su vida, estamos hablando de 41 años, ¿eh? Para cuando me digan, mañana nos vamos, coger el bolso y nos vamos, no tienen muebles. No hay muebles. Lo que hay son muchas alfombras y cojines. Ya está. Hombre, ya se están viendo también incluso en las casas nuevas, que no dejan de ser de adobe, que es arena con agua, pues se están viendo pues, unas estructuras que unos arquitos, otro tipo de casa, ¿no? Pero no, vuelvo a decir lo mismo, no dejan de ser refugiados. Entonces, lo que tú planteabas, el intentar cambiar al niño porque venga de otro país y meterlo en nuestra vida, imposible. Yo no sería Paco Rubio, o no seríamos humanos si queremos darle a poner en boca o en vivencia de un niño lo que somos aquí. No, tenemos que respetarlo. Y el respeto es en mutuo. Y ellos, yo siempre he dicho que ellos en este aspecto nos enseñan a nosotros más que nosotros le podamos enseñar a ellos. el eso del compartir, de que los niños, cuando te hablan de su familia, y que allí la familia no es solamente el padre y la madre y los hermanos, sino que es todo el que está alrededor, que normalmente pues, suelen ser los primos y los parientes, que integran la hacen comunidad. Las casas juntos siempre, ¿no? Cuando están preparando la caja, te piensan en que tienen que llevarle, si se puede, siempre, algo para el hermano, algo para el primo, o si le das dinero lo guardan porque tienen que darle al primo, y allí tú llevas un paquete de caramelo, y a los 5 minutos ya no hay caramelo porque los han repartido entre toda la vecindad, ¿no? O sea, y eso aquí ya lo hemos perdido. Entonces no podemos pretender que la vivencia de este mundo civilizado, por decirlo de alguna manera bonita, de este mundo civilizado, queremos inculcarla con eso. No, vamos a respetar lo que traen, vamos a respetar lo que tienen y a ver lo que ellos son capaces de enseñarnos o a ver lo que nosotros somos capaces de aprender. Por eso es tan necesario que ellos vengan y por eso es tan necesario que haya familias de acogidas interesadas en participar en este proyecto. Ahora, precisamente, desde la asociación se abre ese proceso, ¿no?, de recogida de solicitudes de familias demandantes de niños saharaui en acogida. Entonces, ahora mismo lo que estamos es iniciando, diríamos, una campaña de información y de sensibilización a cualquier familia, o cualquier familia o alguien a nivel individual que esté interesada o interesado en participar en este proyecto de solidaridad, que es atender a un niño durante 2 meses, con lo que conlleva ese atender, que no es un gasto excesivo, que la asociación se encarga de abonar o de pagar el billete del viaje, porque para eso estamos todo el año realizando actividades, para que a la familia no le sea una carga participar en el proyecto teniendo que pagar el billete de avión, que hay otras asociaciones que lo tienen que hacer, porque no tienen más remedio, porque no tienen fondos. Nosotros, afortunadamente, no dejamos de trabajar, de hacer actividades, y tenemos ahora mismo fondos para ese pago, ¿no? Entonces, el desembolso de una familia que quiera participar en el proyecto de vacaciones, pues darle de comer igual que le damos a nuestro hijo, comprarle ropa en la medida de las posibilidades de la familia. Claro. No comprarle mientras más ropa mejor, porque me he dado lo del niño que viene de donde viene, le vamos a comprar más que a mi hijo, que también los hay, o los sabemos, ¿no? Entonces, convivir con un niño que viene de otro país, de otra cultura, pero no darle más de lo que el niño necesita. Y que eso es difícil conseguir. Es difícil de conseguir porque, como viene de donde viene, viene de los campamentos de refugiados y viene de desierto, anda, el pobre que se lleve, el pobre le damos, y entonces hacemos un esfuerzo extra para que el niño se lleve. Y yo le digo a las familias que no, que si nosotros nos mantenemos durante el año con este tipo de vivencia o con estas necesidades, en esos 2 meses también. No tenemos que hacer un extra, que muchas veces no podemos hacerlo porque sea el niño saharaui. El niño saharaui lo tenemos que hacer convivir igual que convive nuestro hijo. Igual. Porque a nuestro hijo también le puede parecer, de alguna forma, que estamos haciendo un especial con este niño y ya empiezan los problemas. No, te lo cuento, sí, porque sí, es sí, así. La experiencia de un grado, claro, ¿no? Aquí. Entonces, es la vivencia durante 2 meses con un niño saharaui que viene de otra cultura y también viene de otra forma de vida. Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de que ellos en los campamentos están todo el día en la calle, en verano, porque en invierno allí van a la escuela, igual que los niños van aquí en invierno, ¿no? Pero en verano están todo el día en la calle porque allí no hay peligro y allí no puedes estar todo el día encerrado en pleno verano con el calor. Pues te digo, porque las casas son de adobe, pero el techo es duralita, y porque la jaima también se calienta. Entonces los niños pues están en la calle el tiempo que puedan estar. Y aquí, como nuestra tendencia es a estar encerrado, del calor, claro, sí. A estar encerrado, pues entonces eso es una lucha que tenemos que tener con el niño, hasta que el niño se llegue a acostumbrar a que no puede estar todo el día en la calle, porque también se va acostumbrando a nuestros quehaceres diarios, ¿no? Pues por la mañana hay que dormir un poquito más tarde, o hay que estar haciendo deberes, o hay que estar, y ya por la tarde nos vamos a dar paseo por la avenida y salimos, ¿no? Entonces también es llegarlo a acostumbrar a, no es a nuestra forma de vida, sino a no hacer tantos extras porque tengamos un niño saharaui. Siempre hacemos extras. Que si le compramos el helado diario, que si le damos para Suse, o que si vamos más a la playa o a la piscina de lo habitual. Siempre lo hacemos. También es normal, porque queremos que el niño. Pero lo que yo le pido a la familia siempre cuando tenemos las primeras reuniones de comunicación con la familia es que lo intente educarnos, porque en 2 meses tú no te vas a No, plantear la no, claro educación que de no, un niño, tampoco le pero corresponde, ¿no? tampoco le corresponde, pero la vivencia sí tiene que ser igual que la de tu hijo. Sí. Lo que es la crianza y el Ahí cuidado, va. pues Y igual. después, en cuanto a la economía, pues mira, esa frase tan famosa que dice donde comen dos, comen tres, pues nos puede valer, ¿no? Ya te digo, nosotros nos encargamos de la aportación económica para el billete del viaje, el tema del médico, totalmente gratuito porque tenemos el convenio con el SAS, el tema del dentista, totalmente gratuito porque desinteresadamente tenemos una clínica odontológica, el tema si el niño necesita algún tipo de gafa, porque el tema, también tenemos Acuerdo con óptica en óptica. Ubrique, que desinteresadamente también participa en el proyecto, que el niño trae algo de tema sanitario más grave, pues tenemos ahí la seguridad social Que que lo lo cubre. aporta, que lo cubre, y nosotros como asociación estaremos siempre detrás de esta familia para que el niño se vaya. O sea, en estos 2 meses tenga la agilidad para que lo pueda ver un especialista, ¿no? Pero eso lo vamos viendo sobre la marcha. Nosotros a priori no sabemos, hombre, sabemos quiénes son los que vienen porque son los que, en algunas ocasiones son los que han venido años anteriores porque si está dentro de la edad de salir, siguen saliendo. Pero los que vienen nuevos no sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni quién es su padre, ni quién es su madre. Sabemos que es un niño o una niña, pero no sabemos más nada. Nos encontramos la deficiencia que pueda traer el niño cuando ya ha llegado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la familia y con el niño. Pero que yo vuelvo a repetir que es una experiencia que mucha gente debería de participar por lo que se recibe de Más los que por lo niños que se da, ¿no? saharauis y por lo que es también entender otro estilo de vida. Porque el niño es el enganche para que hablemos del pueblo saharaui y para conocer de verdad la realidad del pueblo saharaui. Porque si no vinieran los niños, pues el pueblo saharaui estaría ahora mismo muerto entero. No sería ni refugiado ni nada, porque aun así, en los medios de comunicación, el pueblo saharaui se escucha poco. Y habemos un montón de gente por detrás, dando que hacer y dando que hablar a través de los medios y para que se vea o se escuche la voz del pueblo saharaui. Pues si no existieran no vinieran los niños, porque son los embajadores reales del pueblo saharaui, pues se conocería menos esta realidad. Entonces, una forma de conocer también que hay otra forma de vida y que hay otra forma de necesidades que tienen los saharauis de volver a lo que es su tierra. Y por eso estamos nosotros ahí, porque en aquel entonces, después de que se fueran los primeros niños, decidimos que esto tenía que tener una continuidad y desde entonces pues, estamos haciendo actividades, dando a conocer la realidad, montones de actividades para recaudar fondos, para el proyecto de vacaciones en paz, para el proyecto de caravana y Claro. para los distintos proyectos que también hemos llevado allí, proyectos Puntuales, excepcionales puntuales también en función de las de necesidades. calamidades, diríamos, o de cosas extraordinarias que hayan ocurrido en cuanto a la lluvia, por ejemplo. Claro. Bueno, pues eso es lo que es Vacaciones en Paz, que es lo que queremos explicar nosotros hoy Sí. aquí, a través de esa campaña. Y bueno, pues recordad que está abierto un poco ese proceso, ¿no? De solicitud de familia, de acogida para Vacaciones en Paz. El año pasado fueron 5 los niños saharauis que llegaron hasta nuestra localidad durante este periodo vacacional. Y bueno, pues este año se espera alcanzar una cifra mayor, ¿no? Porque ha descendido mucho en los últimos años. Sí, mucho, mucho, mucho. Por diversas causas, no. No hay que especificar ni una causa concreta porque son muchas las causas por las que no ha aumentado o no se ha mantenido el proyecto. Y es una situación a nivel general de todas las asociaciones, los comentamos siempre, no que ha descendido mucho. Pero en Ubrique, para mí es como especial, será porque vivo en Ubrique, de entender un proyecto de vacaciones en paz con más de 20 niños en Ubrique, pues el año pasado, por ejemplo, nos quedamos en 5. Entonces, lo que pretendemos desde nuestra asociación es que en este año 2017, no hablo, yo no hablo del tirón llegar otra vez a los 20 y tantos, ¿no? pero por lo menos subir, aumentar la familia de acogida que desinteresadamente quieren participar en el proyecto, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento a todas aquellas familias o a nivel individual, personas que vivan, digo, vivan sola o vivan, hayan decidido formalizar su casa sola a ella o él, que también se puede coger, no tiene por qué haber un matrimonio de por medio, ¿no? Y las condiciones que le exigimos, tenemos una primera en contacto con la familia que nos dice, yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Tenemos un primer contacto con esta familia y lo único que le exigimos es que conviva con un niño saharaui, sea capaz de transmitirle los valores que nosotros aquí tenemos, no hacer cosas extraordinarias, como decía antes, y portarse lo mejor que se pueda con este niño saharaui, que nos va a enseñar más de lo que nosotros podemos enseñarle. Y que son 2 meses que al final se pasan volando y que podemos ser capaces de darle esa felicidad a un niño que no conoce otra cosa, sino una jaima, una casa de adobe, un grifo que viene de una goma que está a 500 metros en un barril de agua, el agua caliente. O sea, darle otra. Participar en un proyecto de solidaridad. En definitiva es eso. Entonces, cualquier persona que pueda estar interesado, pues decirle que nosotros nos solemos ver todos los viernes en nuestro local social. Todos los viernes a las 9 de la noche, 9 y cuarto. Nos vemos que siempre tenemos algo entre manos. Y ahí puede entrar cualquier persona y decir, mira, yo quiero participar en el proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora mismo ya han salido, diríamos, el proceso que tenemos ahora mismo, han salido las listas de los niños que van a venir, pero de aquellos niños que son repetidores de otros años, entendiendo que la familia de acogida quiere seguir participando con el mismo niño, pues suele venir ese mismo niño mientras esté en edad de salir o en edad de participar en el proyecto de vacaciones en paz. Llega un momento, o llega una edad, el niño o la niña que ya no puede salir, y por tanto la familia decide si quieren comenzar la participación con otro niño o con otra niña, o quiere no seguir participando en vacaciones en paz. De todo hay un poco, ¿no? Ahora mismo, ya si tenemos la lista de, digamos, de los niños repetidores que les llamamos, serían los mismos del año pasado, los 5 estos, y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con familias nuevas para solicitar a partir del mes de abril ya cuántos niños pueden venir a nuestra localidad o a nuestro entorno. Pues si esta radio se escucha también en otras poblaciones, pues también, pues mira, en el proyecto de vacaciones en paz vienen niños a Benocá, o vienen niños a Prado Rey, vienen niños a Villamartín. O sea que la Sierra de Cádiz no es solamente Ubrique el que participa ni en el proyecto de vacaciones en paz, ni en el proyecto de caravana, sino que distintas poblaciones de la Sierra de Cádiz, porque así también nos lo hemos nosotros montado, diríamos, o nos hemos echado ese cargo de que el tema saharaui se escuche, además de en Ubrique, se escuche en toda la Sierra de Cádiz. Entonces, cualquier persona que pueda estar interesada, ya sea en matrimonio o no matrimonio, a título individual, es disponibilidad. Digo disponibilidad entendiendo de que yo no me puedo plantear hacer o participar dentro de un proyecto de vacaciones en paz para después el niño dejárselo a mi madre. Como podemos hacer con nuestro propio hijo. Yo, en este tema y en los temas que hemos hablado siempre en estas radios, yo sigo claro. Eso limita mucho, pero es Claro, que no, nos puede limitar a es lo todos, que hay. pero todo el mundo, el 100% de los matrimonios de la familia de nuestro Ubrique o de nuestro entorno, no es que no tenga disponibilidad. La disponibilidad también tiene que estar en la mente, ¿no? Que es la que te ordena las cosas que tienes que hacer. O sea, yo lo que sí le digo a la familia, escucha, si tú estás trabajando, tu mujer y tu marido, o sea, los dos miembros de la unidad familiar de la casa están trabajando y ahora tu niño lo está cuidando la suegra o la madre, no le metas otro cargo a tu suegra o a tu madre. Déjalo para cuando ya tú no trabajes y participa en un proyecto que tú le puedas dar Tu tiempo. tu tiempo a ese niño, no le dejes el trabajo a otra gente, Claro. a un tercero. Pues Claro. eso no, eso no, eso sí lo tengo claro. Es una de las condiciones, ¿no? Sí, También a tener en hombre, cuenta, no, claro. vamos a ver, no es que le pongamos esa condición a la familia, sino que le hacemos ver que el participar en el proyecto de vacaciones en paz es un compromiso tuyo, no de tu madre o de tu suegra. Es tuyo. Y si es tuyo, es para cumplirlo, no es la palabra cumplir, para que no cumplimos nada, sino para llevarlo al 100% nosotros, claro. No que le demos el trabajo sí, a otra gente. En el sentido común, vamos. Bueno, pues tú me has entendido. Sí, perfectamente, vamos, la situación desde cada uno son las que son y claro, pues si se puede, se puede, y si no se puede, pues mejor se deja para cuando se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía, este es uno de los encuentros que vamos a mantener con la Asociación Saharaui para informar sobre el proyecto Vacaciones en Paz, pero en el futuro podemos continuar, ¿no?, hablando de todo este proceso de lo que es Vacaciones en Paz, de bueno, pues lo que ha supuesto, ¿no?, para nuestra localidad, encontrar con testimonios incluso de familias de acogida, en fin, ya iremos a lo largo de las próximas semanas abordando, Rocío, esta cuestión. Que es necesario que nuestro pueblo Ubrique, aparte de lo que nos pueda conocer ya de todos los años que llevamos como asociación y que saben en lo que trabajamos y que cómo participamos, es necesario también que haya un poquito de movimiento, diríamos, por decirlo de alguna forma, en cuanto a dar testimonio de qué es lo que hacemos en estas reuniones que tenemos, qué es lo que hacemos con el proyecto, en qué consiste el proyecto Vacaciones en Paz, más de calle, decir, pues mira, ahora mismo tenemos en Ubrique a dos saharauis, un hombre ya y una mujer ya, que han participado en el proyecto Vacaciones en Paz cuando eran niños y ahora viven en Ubrique, pues también podríamos plantearle conocer su testimonio, como tú bien dices, también familias de acogida que quieran participar en nuestro... Ya montaremos algo. Iremos poco a poco trabajando para conocer más en profundidad todo lo que es el proyecto Vacaciones en Paz. Porque normalmente solemos informar pues de lo que es la campaña, ¿no? Puntual. Llegan los niños saharauis, cuántos son, la estancia, cuánto va a durar, las actividades que van a hacer. Y hablamos un poco en general porque, hombre, realmente después de 23 años el proyecto lo conocemos de sobra, ¿no? Aquí no se ha localizado. Es súper conocido. Pero aún así, que conviene ese revisar, contacto, ¿no? Diríamos, de recordatorio. Año tras año, y de hacer campaña en el aspecto de hay que volver a incidir, como decía antes, ¿no? De tener veintitantos niños nos hemos quedado en cinco. Pues hay que volver a incidir de que la solidaridad sigue existiendo y que hay niños que se van a quedar allí dos meses de verano porque aquí no hay familias para la acogida. Y si aquí no hay familias para la acogida, pues los niños no van a venir. Porque si no lo va a acoger nadie, no lo vamos a traer. Entonces, se van a quedar allí en los campamentos a 50 grados de temperatura, viviendo un verano altamente jodido. Y te lo digo por experiencia, que yo estoy en verano allí. Por decirlo suave, ¿no? Sí, por decirlo suave. Sí. Bueno, antes de marcharnos, Paco, sí que hay que recordar que estás trabajando también en un viaje preparatorio de lo que va a ser el hermanamiento, con bueno, la renovación del hermanamiento, ¿no?, con la Daira de Tiniguir, entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Daira de Tiniguir. Y para ello, bueno, pues próximamente pues está preparando un viaje por parte de la asociación para pues conocer la realidad de aquel lugar en concreto y bueno, pues preparar lo que va a ser el futuro hermanamiento, renovación. La renovación, mira, en el año 96, a través, después de ya dos o tres años que llevábamos como asociación, en aquel momento le planteamos al ayuntamiento porque no hacíamos un hermanamiento con una daira allí. Daira es lo más parecido a pueblo, ¿no? Entonces, con una daira allí, en donde se firmaban unos documentos, el alcalde de aquí, el alcalde de allí, de compromisos de dar a conocer, de tener proyectos. Son temas institucionales, diríamos, ¿no? Pero que a esos temas institucionales hay que darle contenido. ¿Qué ha pasado? Que durante estos 20 años, pues la verdad es que no se le ha dado contenido. Es verdad que el ayuntamiento, por ese tipo de hermanamiento, pues hemos tenido algunas preferencias o algún proyecto concreto desde la Mesa de Solidaridad, pero ya nos hemos empeñado en que ese hermanamiento habría que renovarlo. Porque durante estos 20 años han pasado muchos gobiernos locales por nuestra localidad, ha habido muchos cambios. Como estructura, como asociación hemos cambiado, como pueblo ha cambiado, como campamento, como te decía, ha cambiado un montón. Y entendíamos que en esta ocasión teníamos que hacer la renovación. Así nos pusimos en contacto con el equipo de gobierno actual y la disposición ha sido total. Ya el año pasado, también en Semana Santa, hice la visita a este mismo pueblo, la Daira de Tiniguir, me entrevisté con el alcalde. Llevaba una carta de la alcaldesa y un dinero que nos dio el ayuntamiento para proyectos concretos, ¿no? Después de aquella visita, pues yo me traje una serie de fotografías que las expusimos a la asociación y se las expusimos a los miembros del equipo de gobierno que quisieron venir a verla, de ver la realidad que tenían en la Daira de Tinigir después de unas lluvias torrenciales que habían tenido 3 meses antes. Me encontré que no tenían edificio de ayuntamiento, me encontré que lo habían perdido todo, que la mayoría de las familias estaban con las AIMA nada más, se le habían caído las casas. Entonces, más nos reforzaba la idea de que el hermanamiento había que renovarlo. Desde allí, o sea, desde Semana Santa del año pasado a Semana Santa de este año, hemos sido capaces de sentarnos con el ayuntamiento, decir, este año 2017 tiene que ser el definitivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya nos sentamos con la alcaldesa en este caso y la concejal de Asuntos Sociales y hemos convenido, diríamos, hemos llegado al acuerdo de que se va a hacer la renovación del hermanamiento. Esto es un acto que tiene que hacer a través de pleno. Se va a hacer una renovación del hermanamiento. No hay fecha para hacerlo, pero va a ser en este 2017. Yo ahora voy a ir ahora en los días de Semana Santa, voy a hacer un viaje a los campamentos y uno de mis objetivos es volverme a sentar con el alcalde de Tinigir para cerrar fechas y cerrar qué proyecto necesita realmente la Daira de Tinigir. Nuestra inclinación personal, diríamos como asociación, es trabajar en educación o en sanidad. ¿Qué necesidades básicas tienen en educación o en sanidad? A la huerta, planteárselo al equipo de gobierno, cuáles son las necesidades de la Daira de Tinigir en educación o en sanidad, y establecer fecha concreta para el viaje institucional, que sería, una vez que el Pleno apruebe la renovación de ese hermanamiento, pues sería un viaje institucional a los campamentos para la firma de ese hermanamiento y llevar concretamente el proyecto que abordemos. No, ahora mismo desde aquí no podemos hablar porque a mí no me gusta realizar proyectos desde la distancia, ¿no? Yo quiero ver la situación real. Que me dicen sanidad, vamos a ver cómo está la sanidad, vamos a ver el dispensario cómo lo tenéis, o vamos a ver el hospital. ¿Qué falta hace? Pues hace falta esto. ¿Somos capaces? ¿Tenemos medio económico para esto? Sí, pues venga, en eso nos comprometemos y en el viaje que haríamos institucional, pues llevaríamos el proyecto. Entonces, ese es uno de los objetivos de este viaje. Está todo, como te digo, todo consultado y hablado y ya lo hemos concretado con la alcaldesa en este caso. Y hay disposición para la renovación de este hermanamiento y para llevarlo a cabo, que va a ser en este 2017. No hay fecha concreta, porque va a depender de lo que yo pueda traer en este viaje de Semana Santa. Lo que sí me ha dicho la alcaldesa, que antes de mi partida, que nos volvamos a sentar para ver, Completar, ¿no? para concretar. Porque para ellos ha sido muy mucho correr el plantear hacerlo en este viaje, ¿no? Entonces hemos decidido que va a ser dentro del 2017, yo me imagino que será en el último trimestre del año. Además es mejor fecha también Para viajar para allí. viajar y por el tema del calor. Claro. Bueno, pues tenemos también pendiente de esa renovación del hermanamiento con la Daira de Tinigir por parte del Ayuntamiento de Ubrique, otra de las cuestiones que se van a tratar a través de la Asociación Saharaui. No vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, agradeciendo a Paco Rubio que nos haya atendido. Y bueno, pues seguiremos informando, por supuesto, desde Radio Ubrique de todo lo que concierne a la Asociación Saharaui y especialmente también a ese programa Vacaciones en Paz que se va a poner en marcha próximamente. Desde la Asociación Saharaui de Ubrique, en la medida de las posibilidades de tiempo también nuestra, o hablaré yo, hablará la compañera Manola, que es la que normalmente tiene más disposición para poderse Para acercar a informar, los ¿no? de radio. Pero en esta ocasión yo tenía tiempo y por eso me he acercado también para recordar a la gente que seguimos estando ahí como asociación, que seguimos trabajando y que necesitamos también la colaboración de mucha gente, no solamente de los miembros de la asociación o de las familias actuales, sino que necesitamos de la colaboración, que no nos podemos quejar en estos 20 y tantos años que llevamos, de la colaboración de colectivos locales y del pueblo en general. Pues con esa solicitud nos vamos a quedar y seguiremos, como decía antes, informando sobre estas cuestiones. Paco Rubio, presidente de la Asociación Saharaui, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.